Amén. El texto está en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. El mensaje que le hablaba el Señor en esta oportunidad al pueblo de Israel, le habla a todas las naciones y les habla acerca de que tienen que convertirse, tienen que acercarse. Si miramos un poquito el capítulo anterior, él le habla a Israel y le dice al pueblo judío que era un pueblo que se había apartado, que se había alejado, que era un pueblo ingrato. Pero como comienza este capítulo, dice, ahora pues, nos da a entender la palabra que a pesar de la ingratitud del pueblo, a pesar de que se había alejado y se había un poquito medio como descarriado, este comienzo de este capítulo de ahora pues, es como algo así, a pesar de todo, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. A pesar de todo eso, quiero que me escuche. Y nombra dos personajes aquí. Dice, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Si nosotros miramos lo que es historia, en la historia, lo que nos narra en el libro de Génesis y los demás libros, nos habla acerca de un varón que un día tuvo un encuentro con Dios, que luchó con Dios. ¿Se acuerdan quién era el que luchó con Dios? Que peleó con Dios y que estuvo peleando toda la noche hasta que rayaba el alba y de pronto no quería soltar al ángel de Jehová si no le bendecía, sino hasta que no me bendigas, hasta que no me bendigas, no te voy a dejar. Y dice que este ángel tocó el costado de este varón que se llamaba Jacob, uno de los nombres que se nombra aquí, y dice, y ya no será más llamado tu nombre Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel. Y acá encontramos, en este capítulo, el versículo 1 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Habla de dos personas distintas, pero que si miramos en la palabra es una sola. Es Jacob y luego es Israel. Ahora, ¿qué diferencia tiene Jacob de Israel? La diferencia que tiene uno del otro es lo que estaba pasando en ese tiempo en el pueblo de Dios. Y es lo que pasa en la iglesia hoy. En la iglesia hay muchos que son Jacob y hay muchos que son Israel. Hay dos. Pareciera que hubiera dos personas, pero están dentro de una, de un solo cuerpo. El nombre de Jacob significa usurpador, significa el que toma el lugar de otro. Ese es Jacob. Lo que sería en argentino es un chanta. Era uno que aprovechaba y si había oportunidad, sacaba tajadas para él. Pero sin embargo, a este Jacob le dice, siervo mío. Y dice, y tú Israel, a quien yo escogí. ¿Qué diferencia hay entre Jacob y Israel? Bueno, Jacob era el chanta. Era desde el momento que había nacido, nació con un hermano que era gemelo, y dice que cuando salió del vientre de su madre, tomaron al bebé y este venía enganchado, lo había agarrado del tobillo al otro. Era un usurpador, él quería tener siempre el primer lugar. Desde el nacimiento, lo que tenían los judíos era una cosa, que ellos no le ponían nombre hasta que no nacía el bebé. Hasta que no nacía el bebé, no era como, nosotros, que y ya apenas se enteró que está embarazada, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Y cómo le ponemos? Como la abuela, como la tía, como, ya le buscamos un nombre, no. Los judíos esperaban hasta que naciera, y de allí veían las cosas que hacían y más o menos le ponían un nombre. Y en este encontraron que era un usurpador. Este es medio ventajero. Y ya desde el nacimiento era así. Y saben que el nombre de la persona marca mucho cómo es la persona. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Marca ciertas cosas de nuestras vidas. Porque es el nombre que te da a conocer. Y ahí dice que este ya desde el comienzo ya estaba sacando ventaja. Y vemos toda la historia y sí, era medio chanta, era medio vivo. Pero un día dice que tuvo un sueño y eso lo impactó. Vio una escalera que subía al cielo y veía ángeles que subían y bajaban. Y dice que desde ese momento este hombre comenzó a buscar de Dios. Y llegó un día donde fue a un lugar, pasó un vado, un lugar como si fuera una lagunita, cruzó un charco, vamos a decir nosotros para entender, y ese se llamaba Jaboc, ese lugar, que significa derramarse, un derramar. Y fue a ese lugar y derramó allí de tal manera toda su vida. Dice que dejó a su familia de un lado y él cruzó. Y ahí fue donde tuvo el encuentro con Dios. El ángel de Jehová se apareció y peleó contra él. Luchó con él. Y el mismo Señor fue el que le cambió el nombre. Ya tu nombre no será más Jacob, sino que tu nombre será Israel. El que pelea con Dios y prevalece. Ahora, viendo las características de uno y de otro, desde ahí el pueblo de Dios se comenzó a conocer como el pueblo de Israel. Fue alguien que marcó, hasta el día de hoy, marca la diferencia. Es el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios eligió. Y antes Jacob era simplemente, como dice aquí, siervo mío. Pero luego es un escogido de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros en el tiempo de hoy, en la iglesia? Es que hay veces, sucede que hay dentro de la iglesia, es un cuerpo, pero pareciera la misma situación. Como que hay dos clases de personas. En una iglesia allá por el África, vamos a decir que hay tipo Jacob, medio chanta, medio vivo. No sé si han notado que dentro de algunas iglesias hay gente ventajera, gente que trata de hacer lo que sea para sobresalir, para tener ganancia, para bueno. Y sin embargo también hay otros que son como Israel, que son escogidos, que son personas que están dedicadas, que han tenido un encuentro con el Señor, porque esa es la diferencia entre Jacob e Israel, que han tenido un encuentro con el Señor y que de ese encuentro sus vidas cambiaron. Y ese es el problema de la iglesia recibe a la gente, pero muchas veces mucha gente toma lugares que no tendría que tomar dentro de congregaciones, se le permite ciertas cosas. ¿Por qué? Porque va a la iglesia. Pero lo que falta es el encuentro personal, lo que cambia a la persona, el encuentro con Dios. Eso es lo que nos hace unos escogidos. Si vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los que son llamados a la salvación, pero pocos la van a alcanzar. Y hoy en día, ¿cómo cree usted que estaría? Si el Señor viniera hoy a buscar a su iglesia. Lamentablemente en muchas iglesias, muchos cristianos, supuestamente cristianos, se quedarían. Estarían en sus fancas. El Señor viene a buscar a los que son suyos, a los que Él escogió. Bien, entonces me entiende lo que es Jacob e Israel. Pero a pesar de todo, fíjense, noten esto que dice Jacob, hijo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Hay una diferencia entre aquel que es un escogido con aquel que es parte de la familia, pero hay una diferencia. Todos pueden llegar a ser escogidos, pero el escogido no puede volver atrás. El escogido tiene que continuar adelante a pesar de lo que venga. Pero aquel que es siervo tiene la oportunidad de ser un escogido. Lo único que le queda es avanzar. Y al escogido solamente avanzar, porque no puede retroceder. Cualquiera de los dos están llamados a ir hacia adelante. Versículos dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Una cosa tenemos que entender, que usted y yo no somos, como una vez alguien me dijo, no, yo soy un error de mi mamá. Sí, pero ¿saben qué? Como lo decía esta persona, con un dolor, una herida. ¿Por qué? Porque él era el hijo no deseado. No lo querían. Vos viniste acá en paracaídas. Y así lo trataban en la casa. Pero ¿saben qué? Que ninguna persona está en este mundo porque sí, hay un error, ¿no? No hay errores. Ahí, en este mundo, cada uno tiene el favor de Dios. Y Él es el que nos ha formado dentro del vientre de nuestra madre. Él es el que ha hecho una obra y ha permitido que nuestros ojos vean luz, que nosotros pudiéramos nacer en este mundo. Y la palabra dice, así dice Jehová, hacedor tuyo. Acá vamos a empezar a involucrarnos en esta palabra. Es nuestro hacedor. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. O sea que Dios no nos hizo, no nos formó dentro de un vientre de una madre para dejarnos desamparados, sino que desde allí Él ha tenido sus cuidados, Él ha tenido su dedicación para nuestras vidas, para ayudarnos. Todas las cosas que nos pasaron, alguien dirá, ¿y por qué me pasaron todas esas cosas? Muchas cosas pasaron porque somos cabezas duras, porque somos porfiados, porque creemos que las sabemos. Y yo te voy a mostrar que es como yo digo, y sufrimos las consecuencias. Simplemente Dios nos permite, no va en contra de nuestra voluntad, sino que nos permite, ¿no?, que ciertas veces suframos para que nuestro corazón no se vuelva duro, sino que podamos buscar de Él. Pero Él dice, el cual te ayudará. Hay algo que tenemos que tener en claro, que Dios nos ayuda y Él desea ayudarnos en todo momento de nuestras vidas, en todo lo que nosotros emprendemos, en todas las cosas que hacemos. Él quiere ayudarnos. Y dice una palabrita aquí, dice, no temas, siervo mío Jacob. Y aquí aparece otro nombre, dice, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Y ese Jesurún viene siendo el mismo Israel. Jesurún quiere decir recto. Pero hace referencia al versículo anterior. Vuelve a recalcar que Jacob es siervo, pero Israel es el escogido. Cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta algo, de que nosotros estamos en las manos del Señor, de nuestro Dios. Y Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos ayudará aún en futuro. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener temores de emprender cosas? ¿Qué distinto sería cuando nosotros confiamos en lo que dice la palabra? El Señor te ayudará. El Señor te ayudará. Lo vamos a hacer confiando en que nuestro Dios es fiel. En que nuestro Dios no miente. En que nuestro Dios recuerda sus promesas para nuestras vidas. Y Él obra en nuestras vidas. Vamos a ver el versículo 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Usted sabe que es un sequedal, un lugar seco, un lugar donde usted agarra la pala de punta y la entierra y casi como que no entra. Por ahí puede sacar la palada, da vuelta y está todo seco, es polvo. Eso es un sequedal, un lugar que no produce nada, un lugar que está seco, un lugar donde por más que tire semilla, falta lo vital, falta que se derrame agua, falta vida ahí. Y hay muchos corazones que, siendo allí Jacob, ha pasado esto, que se han secado los corazones. Gente que de pronto puede decir, no, pero yo todavía no siento la presencia de Dios. Hace tiempo que yo no escucho que Dios me hable. Hace tiempo que no siento una respuesta a mis oraciones. Y esas cosas a veces van apagando a la persona y se va secando. Pero Dios dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. La obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones es cambiarlo. De algo que no produce nada a algo que sí puede producir. De algo que donde no hay vida, transformarlo en vida. Y dice, ríos sobre la tierra árida. ¿Recuerdan esas palabras que decía el Señor? Que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros ponemos nuestra fe no en nuestras obras, sino que ponemos nuestra fe en el Señor, ese río comienza a fluir en nuestras vidas. Y todo lo que era árido, todo lo que no era fértil, se comienza a transformar, comienza a cambiar y produce fruto. Y en nuestras vidas tenemos que producir fruto. Aquel que realmente tiene en su corazón la presencia del Señor, tiene que producir frutos. Tiene que haber un cambio en su vida. Y tiene que notarlo, usted compare lo que dice allí en Gálatas acerca de los frutos del Espíritu. ¿Qué cosas tiene que haber? Tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber amor, tiene que haber todas esas cosas, fe, todas esas cosas que nombra allí, tienen que estar en nuestras vidas. Pero eso se logra. Toda la obra comienza aquí adentro, dentro de la persona, en el interior, y luego va transformando todo. Sigue diciendo el texto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y esto es un anhelo que yo quiero ver, quiero escucharlo pronto, quiero verlo pronto. Que en esta generación, lo que están ahora, no para un futuro, la propia, no. Ahora, que se derrame su Espíritu Santo. Aquel que no tiene la presencia del Señor, que no tiene el don del Espíritu Santo, que pueda recibirlo. Aquel que no pueda hablar en lenguas, que pueda hablar en lenguas. La palabra dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cómo anhelamos que estos renuevos nuestros sean llenos de la presencia del Señor? Esta palabra para el pueblo de Israel no era entendible. Nosotros hoy como iglesia podemos comprender, porque nosotros hoy tenemos el privilegio de tener este libro, la palabra de Dios, y tener completa toda la historia. Pero ellos eran privados de este entendimiento, y aún hoy, porque el pueblo de Israel ha rechazado al Señor, al Mesías. Pero nosotros hoy podemos entender y hacer una comparativa de estas palabras con las que dijo el Señor, y podemos ver que son un ejemplo de cómo tenemos que buscar lo que otros perdieron, lo que otros rechazaron, lo que otros dejaron a un lado, como ser el pueblo de Israel. Nosotros podemos ver qué cosa no tenemos que hacer y qué cosas tenemos que hacer para recibir su bendición. Hoy necesitamos que este Espíritu sea derramado sobre nuestra generación. Una cosa que anhelo, que los jóvenes reciban el don del Espíritu Santo. Que aquellos que están luchados, trabajados, bueno, reciban poder cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y esto es una promesa que hay, que Dios no va a tardar más que nuestra generación. Y se va a derramar esa presencia sobre las vidas que nosotros estamos pidiendo, estamos clamando. Versículo 4 dice, y brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Yo no sé, usted en una quinta, cuando usted da vuelta a la tierra y tira la semillita, y el sembrador comienza a sembrar y a regar, usted va a notar una cosa, que siempre lo primero que sale es la hierba. No es lo que se sembró, sino que sale la hierba. ¿Y por qué si yo no sembré de eso? Bueno, la palabra dice, y brotará entre hierbas. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios siembra en nuestras vidas, lo que Dios hace, a veces aparecen otras plantitas alrededor que van a querer tomar el lugar, que van a querer apagar, tratar de que no podamos crecer. Y dice, y brotarán entre hierbas. Pero lo que Dios hace es tan poderoso, tan fuerte, que lo que hace el enemigo puede ser hierba, pero dice, y como sauce junto a las riberas de las aguas. Así va a ser el cristiano, el que está levantado, el fortalecido. Mucho más fuerte, más poderoso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está y el favor de Dios está para con su vida. Para con nosotros. Ahora, hoy nosotros tenemos la necesidad principal de encontrarnos con el Señor, de tener un encuentro con Él. Este Jacob y este Israel, Jacob no llegó a ser Israel hasta que no tuvo un encuentro con Dios. Eso es lo que marcó la diferencia. Y déjame decirte que en tu vida va a ser igual. Hasta que no tengas un encuentro genuino, real con el Señor, no vas a tener un cambio total en tu vida. ¿A qué me refiero a esto? Que tus luchas, tus pruebas van a tener autoridad sobre tu vida hasta que no cambies totalmente. Y eso solamente se logra con el toque del Señor, con un encuentro con el Señor. Recuerdan la historia, dice que Jacob luchó y dice que el ángel tocó su costado Y dice que desde ese momento no caminó igual. Comenzó a renguear. Y quedó rengo. Y lo conocían ahora, lo conocían desde lejos por su caminar. Pareciera que para nosotros, pero ¿cómo lo va a tocar ahí? ¿No? Va a quedar rengo. Ahí Dios fue malo. No. Simplemente marca que muchas veces nosotros nos apoyamos en ciertas cosas en nuestras vidas. Que esas cosas donde nos apoyamos, que nos creemos que son fuertes, son nuestra debilidad. Y hay veces que Dios va a tocar ahí, en lo que nosotros pensamos que es nuestro punto de apoyo, porque yo en esto yo sé que no voy a fallar. Yo sé que, porque yo, si yo lo digo, es así. Y Dios te va a tocar el yo. Ahí, pum. Porque ¿sabes qué? Ese yo, con ese yo, dice Dios, no llegas a ningún lado. Porque no es lo que vos digas, porque yo soy en el cielo, yo digo y decreto, yo soy Dios. Es si Dios quiere. Y para que aprendas te tengo que tocar. Y te toca en el yo. El punto fuerte nuestro, Dios lo tiene que tocar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros vayamos menguando para que Él vaya creciendo en nuestras vidas. Y para que no suframos más. Porque nosotros sufrimos por tercos, por porfiados, por querer hacer algo a nuestra manera, porque yo lo soñé y yo lo deseo y esta es la forma y tiene que ser así. Y Dios dice, no, no va a ser así. Yo deseo lo mejor para ti y yo sé lo mejor para ti. Déjame esto en tus manos y vas a ver que vas a ser bendecido. Cuesta aprender. ¿Saben qué? Si hay una cosa que cuesta es crecer. Es doloroso crecer. ¿Vieron los chiquitos de 6 años, 7 años? ¡Ay, me duele los huesos, me duele la rodilla! Simplemente se están estirando los huesos, los tendones, van creciendo. Y en el cristiano también. A medida que vamos andando, hay ciertas cosas que nos hacen doler, pero es parte del crecimiento. ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos Jacob o seremos Israel? ¿Seremos usurpadores? ¿Seremos chantas? ¿Querremos hacer las cosas a nuestra manera? ¿O seremos personas que hemos sido consagrados y decimos, Señor, he aquí tu voluntad, lo que tú quieres que sea hecho? ¿A quién habrá hablado hoy Dios? ¿A algún Jacob? ¿A algún Israel? Dios quiere hacerte un escogido. Dios quiere hacerte levantarte, quiere darte lo mejor. Pero está en nosotros el aceptar, el recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga.